Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Promesas. Nehemías capítulo 10 versículo 31. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajeran a vender mercancías y comestibles en el día sábado, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Hoy vamos a analizar en qué o a qué se comprometieron los que firmaron ese pacto en Nehemías capítulo número 10. Es muy interesante que lo que ellos están intentando hacer después de haber sido reavivados, leer la Biblia, orar y cantar, ahora querían hacer cambios y reformas en su vida. ¿Para qué? Para no volver a cometer los mismos errores que los llevaron a la cautividad. Hay cuatro cosas específicas en las cuales Nehemías y los del pueblo, Esdras también, están de acuerdo en que haber fallado en esas cosas los llevó cautivos a Jerusalén, a Babilonia, perdón. Y no querían volver a fallar. Y son cuatro cosas bien claras. Número uno, nada de matrimonios mixtos. No nos vamos a volver a casar con alguna persona que nos lleve a la idolatría. El matrimonio es un asunto muy importante. Quien se casa con uno, me jala para arriba o me jala para abajo. Así que es importante casarnos con alguien que comparte mi creencia y que comparte mi deseo de servir a Dios. Así que los hijos de ellos se volvieron paganos, por eso adoraron otros dioses, por eso se salieron de la cobertura de la protección de Dios y por eso vinieron los babilonios y se los llevaron. Así que un primer punto es, nada de matrimonios mixtos. Debemos tener cuidado también con quiénes son nuestros amigos. Hay gente con las que hacemos negocio o con las que hablamos y salimos. A ellos, si no aman a Dios, debemos enseñarles a amar a Dios, pero hay que tener mucho cuidado con los amigos que tienes, porque una persona que te hace retirar de Dios no es amigo, no es amiga. El segundo cambio, la segunda promesa, es observar bien el sábado. Recuerden que en la Biblia hay varios sábados. Está el sábado del séptimo día, instituido en Génesis capítulo 2 y puesto en el cuarto mandamiento, que es diferente a los sábados ceremoniales, que eran otras fiestas de descanso que caían en cualquier día de la semana. Pero ellos dicen, óyeme, es que ese día es el que nos recuerda que tenemos un Dios creador, que nos liga con Él, que nos hace santos porque entramos en un día santo. Prometemos obedecerlo. Más adelante vamos a ver que a Nehemías le tocó echarles la policía, como decimos, porque aún los mercaderes se quedaban el sábado parados en la puerta de Jerusalén queriendo vender mercancías. Le dijeron, no, es que hoy no es día para vender mercancías. Hoy es un día para estar en contacto con Dios, enchufados 24 horas con Dios. Hoy 24 horas el Señor me va a llevar en sus brazos. No puedo abandonar la observancia de ese día porque me regula mi estado espiritual. Y eso es un asunto que siempre ha permanecido y siempre permanecerá en la ley de Dios. El tercer punto es, dijeron, mire, vamos a cancelar todas las deudas que tenemos. Todas las deudas que tenemos con el templo, diezmos, ofrendas, el descanso de la tierra, todo lo que tiene que ver con el apoyo del tabernáculo y del templo para la adoración, estamos dispuestos a hacerlo. Miren, estas promesas fueron parte del cambio. Esas eran las promesas que el pueblo hacía. Si las hubieran cumplido, hubieran tenido un desarrollo increíble. Y cuando Jesús hubiera venido, hubiera sido tan atractivo ese pueblo que todos hubieran venido a Israel para conocer el Mesías. Pero fallaron. Fallaron totalmente. No cumplieron con su parte. Hoy hay que pedirle al Señor que nos ayude a hacer su voluntad, que nos ayude a amarlo de una manera tan profunda a través de Jesús, que yo lo único que quiera es hacer su voluntad. Mi oración es, Señor, hoy, ayúdanos siempre a hacer tu voluntad por amor. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.